Así que está buena, ya María. La rancherita criolla. Hay que ver cómo el destino pone en el camino ternura y amor. Con un beso cariñoso se olvidan las penas, se olvida el dolor. Como rosa perfumada que me embriaga el alma, llega tu querer. Y son tuyas las caricias que me dan los besos de tierna mujer. Y son tuyas las caricias que me dan los besos de tierna mujer. La rosa blanca me dio pureza, la rosa roja me dio pasión. Con la primera tuve tristeza, con la segunda tu corazón. La rosa blanca fue como un sueño que poco tiempo se terminó. Y con la roja tuve el cariño, con la ternura que ella me dio. ¡Ay! Un matecito amargo para don Oscar. Y si le viene bien, un vinito blanco para el gringo escabuso. Margarita, está linda la fiesta. Hay que ver cómo el destino pone en el camino ternura y amor. Con un beso cariñoso se olvidan las penas, se olvida el dolor. Como rosa perfumada que me embriaga el alma, llega tu querer. Y son tuyas las caricias que me dan los besos de tierna mujer. Y son tuyas las caricias que me dan los besos de tierna mujer. Y la rosa blanca me dio pureza, la rosa roja me dio pasión. Con la primera tuve tristeza, con la segunda su corazón. La rosa blanca fue como un sueño que en poco tiempo se terminó. Y con la roja tuve el cariño, con la ternura que ella me dio. La rosa blanca me dio pureza, la rosa roja me dio pasión. Con la primera tuve tristeza, con la segunda su corazón. La rosa blanca fue como un sueño que en poco tiempo se terminó. Y con la roja tuve cariño, con la ternura que ella me dio.